pasión que aprisiona, que destruye, que alborota y que destroza todo mi corazón. Y me impide así decirte cuánto te amo. Yo lo soportaré, me rebelaré ante todo aquel que intente detenerme. Yo a mi Dios le serviré.